Estamos comunicados con el titular del CONICET, ¿sí? Que renunció porque dice que no están garantizadas las políticas científicas, Roberto Salvareza. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Roberto? Gracias por atendernos. Buen día, Gonzalito, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gonzalito? Bien. Gracias por la oportunidad de hablar contigo y con los oyentes. No, por favor, queremos saber, a ver, el porqué de justamente esto, ¿no? Porque hay cosas que no nos cierran, o quizás sí, según tu explicación, Barañado se queda, dice, si el objetivo fuese desmantelar, no me hubieran elegido. Y vos, por otro lado, decís que no están garantizadas las políticas científicas. ¿Cómo es la cuestión? Contame. No, a ver, mira, yo creo que se parte un poquito de lo que es la ciencia y la tecnología en la Argentina. Hoy en día, la ciencia y la tecnología del país no se hace solamente en el CONICET ni en el MINCIT, sino que se hace en el INTA, que es Agricultura, se hace en el INTI, que es Industria, se hace en la Comisión de Energía Atómica, que es Planificación. Muchos de los grandes proyectos, ARSAT, que se llevan en esfera de otros ministerios. Y CONICET, justamente, es una institución transversal, trabaja con las 50 universidades que depende del Ministerio de Educación, trabaja con el INTI, con la CONEA, trabaja con la CONAE, trabaja en INVAP. O sea que ahí, cuando uno habla de política científica, no está hablando solamente del CONICET, de las becas, del presupuesto que tiene el CONICET, de los subsidios solamente que se pueden manejar en el Consejo. Mientras que celebro que Cristina haya colaborado con que el INO continúe, y de ninguna manera estoy abriendo un juicio de valor porque he dicho que pondero la actitud del ministro, que él considera que se puede garantizar esto. Yo percibo desde mi opinión como ciudadano que no están garantizadas estas condiciones, y doy un paso al costado para que el ministro tenga toda la libertad de poner otra persona. Hay muchos bien científicos que hacen bien las cosas y que puede conducir la institución. Roberto, perdóname, Roberto, pero vos lo hacés por una cuestión de intuición, de olfato, ¿tenés algún dato? Me parece que más allá del olfato y la intuición deberías tener algún dato como para que esto que vos decís sea comprobable, ¿cierto? A ver, comprobable, mirá, yo te voy a decir algo que es comprobable. Cuando vos venís en tu plataforma política y con la cual te votó la gente, diciendo que el Estado está sobredimensionado, que hay que manejar el Estado de otra manera, cuando todos los desarrollos tecnológicos se hicieron traccionados por el Estado y no por el sector privado, y cuando se pone a empresario al frente del Estado, hay hechos concretos que demuestran que el Estado va a ser manejado de otra manera. Y como el Estado va a ser manejado de otra manera, y las políticas científicas que yo te estoy mostrando no es el fruto de un solo ministerio, sino el fruto de toda una visión de el Estado poniendo la soberanía tecnológica al frente, yo siento, percibo, y por lo tanto doy un paso al costado. Esa es la situación. Y tengo una pregunta. ¿No podrías quedarte justamente para ser garante de una política para no desfinanciar ni el INTA, ni el INTI, ni el CONICET? Porque me parece muy importante lo que estás diciendo, ¿cierto? Si por una política de Estado en esto, que es tan importante para la República Argentina, se dejan recursos, o que no son destinados para esta cuestión, o que son destinados para otra cosa, o que directamente son para aumentar, por ejemplo, las reservas, o para tomar préstamo, digo, bueno, me parece que hay prioridades, y estaría bueno que vos te quedes con el ministro, teniendo en cuenta que son del mismo equipo, como para ser garantes de estos proyectos. Claro, pero vos fíjate lo que te decía al principio, esas instituciones que vos mencionás y que han sido nuestras instituciones hermanas en todos estos proyectos, son instituciones que no dependen del ministerio, dependen de otros ministerios. Claro. Y luego decís, el INTA depende de Agricultura, el INTI de Industria, que desapareció, el CONEA depende de Planificación Federal, la planta de uranio enriquecido, INVAP está en otra esfera, trabajaba con todos estos ministerios. Entonces, en realidad no es un ministerio. Nosotros no podemos garantizar, yo siento que no podemos garantizar desde aquí las políticas del Estado en su conjunto. ¿Entendés? Nosotros podemos garantizar lo que pasa en CONICET, está muy bien, hay mucha gente que puede hacer eso en CONICET, pero yo he aceptado esto porque cuando me nombró presidente de CONICET, no solo vine con el proyecto de CONICET, vine con un proyecto de CONICET que pudiera ser transversal a todo el sistema científico y tecnológico, que así hemos trabajado, abriendo el CONICET a todo el espacio del Estado y a todos los organismos. Hoy en día siento que esa política, al ver que hay otros actores que están ahí en los ministerios, que tienen otra visión y que es totalmente válida, que no la voy a discutir, fue votado democráticamente. Y la verdad es que la teoría de quedarse, ser nombrado por un gobierno para quedarse y resistir desde adentro, a vos te cierra. me parece. No, pero a veces sabes que no se trata de resistir, se trata de convencer, de compartir, de cambiar de opiniones, de amalgamar diferentes opiniones, de poder transitar un camino más ordenado dentro de políticas que por ahí no son iguales, que son antagonistas, pero que se pueden modificar, ¿cierto? Por un objetivo claro, común, por un bien común. Digo, me parece, si está abierta la mesa de diálogo y como punto principal está el bien común, está el país, está la ciencia, está la tecnología para el crecimiento, me parece que se podrían llegar a poner de acuerdo. Lo digo del lado más inocente por ahí, ¿cierto? No, a ver, justamente para poder facilitar ese diálogo y poderme poner en una posición que no sea funcionario de un poder ejecutivo, vuelvo a mi rol de investigador, de director de un instituto del CONICET, donde estoy abierto a toda esa discusión, con mis colegas, con otros actores políticos, con quien sea, pero necesito bajarme de mi posición de ser nombrado por un poder ejecutivo, que hoy no va a gestionar el Estado, que va a ser gestionado por otro poder ejecutivo, que efectivamente fue votado democráticamente y con respeto totalmente, y siento que debo dejar un lugar a alguien que comparta por qué va a ser funcionario de ese gobierno. A su vez, yo voy a seguir colaborando con la ciencia, voy a seguir, inclusive, si en algún momento mis compañeros me están a representar... Se está cortando, podríamos seguir colaborando con la tecnología para que se escuchen bien las comunicaciones, ¿no? Eso sería fantástico. Tiene toda la razón porque se escucha mal. Bueno, creo que más o menos, viste, he puesto mi razón. Prefiero dar un paso a dejarle a otro compañero que venga acá y que comparta más de las políticas que se van a hacer en el Estado. Yo no voy a poner un palo en la rueda, al revés. Voy a seguir como un colega más, como un científico más, viendo todo lo que he hecho toda mi vida, mis 40 años de científico, al favor de la ciencia argentina. Perfecto. Pero me da la libertad de poder criticar, de poder hacer otras cosas que hoy en día como funcionario no podía hacer. Muy bien. Bueno, te dejamos porque se está cortando. Te escuchamos bastante mal, ¿sí? Disculpame. Ahí te tengo mejor. La última que te hago entonces. Que se quede Lino Barañao, ¿garantiza la continuidad de las políticas públicas, de las políticas públicas en cuanto a ciencia y tecnología o no? Yo creo que las políticas del Estado, como se refiere tecnológica con todo el funcionamiento, esto no está garantizado. Se corta. Dale, Roberto. Si tenemos un fijo, después volvemos a comunicarnos. Te mando un abrazo grande. Sí, en 10 minutos. Dale. Abrazo grande. Chau. Chau, Roberto Salvareza.